Gordo, con orrea, pero no he dormido un culo, hermano. Vamos a meterle morada al cartel. A nosotros es loco moral, nosotros somos la peli. La pámpara, papi. Yo soy la imagen. Desde que en Colombia pego el trap, yo soy la imagen. Desde que me dicen que soy crack, yo soy la imagen. Quieren que la grabe por detrás, yo soy la imagen. Soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen. Desde que en Colombia pego el trap, yo soy la imagen. Desde que me dicen que soy crack, yo soy la imagen. Quieren que la grabe por detrás, yo soy la imagen. Soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen. Dos o tres novias y enferman. Tengo dos o tres masculones y rubias. Él me vino en una lluvia, no sé por qué me odian. Si yo les digo amor y me las como siempre, dicen que son suyas. La grasa es de Luffy y no es pa' hacerle bulla, pero estamos en todos lados, aleluya. Pa' que llore la negra, yo forcé y lloro la tuya. Hasta que venga el diablo y me diga presente y lleguen las patrullas. Oh. Una lambonería, papi, gordos. Y hermano, ay, qué rata, ya tenemos carro y tenemos modelos pa' un video. Ahora sí, gonorrea. 15 pesos un FC. Yo soy la imagen. Desde que en Colombia pego el trap, yo soy la imagen. Desde que me dicen que soy crack, yo soy la imagen. Quieren que la grabe por detrás, yo soy la imagen. Soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen. Desde que en Colombia pego el trap, yo soy la imagen. Desde que me dicen que soy crack, yo soy la imagen. Quieren que la grabe por detrás, yo soy la imagen. Soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen. Puta, ahora todas quieren verse encima, porque en que adentro es donde más disfruta. No me dejo ver, cualquiera me ejecuta. Estamos en Grande Fauto, no sigan mi ruta. Energía yo no pauto, no me bajo ni el auto. No han sentido el corrientazo y se quedan mirando arriba hacia lo alto. Yo soy la imagen, yo soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen. Yo soy la imagen. Yo soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen. Yo soy la imagen. Desde que en Colombia pego el trap, yo soy la imagen. Desde que me dicen que soy crack, yo soy la imagen. Quieren que la grabe por detrás, yo soy la imagen. Soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen. Desde que en Colombia pego el trap, yo soy la imagen. Desde que me dicen que soy crack, yo soy la imagen. Quieren que la grabe por detrás, yo soy la imagen. Soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen, soy la imagen. Con el diablo adentro, con el gordo ahí piloteando el negro y todos los diamonds encima, papi. Espérame a él, blanco perla. ¡Pau! Y lindo, vale cartel, cartilla 420. Como en la fría, indica gordo, en el ojo, papi. Welcome to the game.